es para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. En la primera lectura escuchamos un momento muy importante de la vida del pueblo de Israel. Ellos habían caminado ya 40 años por el desierto y Moisés le dirige estas palabras a ellos. Ya habían caminado mucho tiempo, habían pasado por muchas dificultades y Moisés le hace recordar todo lo que han visto en ese tiempo, en esos 40 años durante el desierto. Ya estaban muy cerca de la tierra prometida, de algo que tanto deseaban. Habían dejado Egipto, un lugar de esclavitud, y ya estaban muy cerca de la tierra prometida. Y en ese momento, Moisés les dirige estas palabras. Es como, imagínense, ahora que está todo el mundo mirando el Mundial, imagínense aquellos equipos cuando ya estén en la final. Imagínense los coaches, el director técnico, las palabras que le dirigirán a esos jugadores ya cuando estén ahí, estén por ganar, estén en el último momento para conquistar ese trofeo. Moisés le dirige palabras muy importantes. Le dice a este pueblo que recuerden que el Señor los ha alimentado con el maná, que cruzaron este desierto, que fue un lugar difícil, con dificultades, pero que Dios se hizo presente. Esta salida de Egipto, esta salida de ese lugar de esclavitud, de ese lugar de pecado, nos dice también algo muy importante para todos nosotros. Esta historia del pueblo de Israel tiene una gran enseñanza para nosotros. Y la gran enseñanza es que no es fácil dejar las cosas que nos esclavizan. No es tan fácil soltar aquellas cosas que nos hacen esclavos, aquellas cosas que nos quitan la libertad, aquellas cosas que nos apagan el amor por los demás. No es tan fácil. El pueblo judío tuvo que salir y caminar 40 años por el desierto. Imagínense todo ese tiempo, no le fue fácil. Incluso cuando estaban en el desierto, se rebelaron contra Moisés y les decían, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? Para hacernos morir de hambre aquí en el desierto. Y querían volver al lugar de esclavitud. ¿Cuáles son ese lugar de esclavitud nuestro? ¿Cuáles son nuestros egiptos? Hay muchas cosas que nos esclavizan. A veces son vicios que nos tienen esclavizados. A veces el alcohol, la droga, que nos quitan esa libertad, esa capacidad para hacer el bien. Y a veces queremos salir de esas cosas, pero sentimos que no tenemos toda la fuerza. A veces somos esclavos de nuestro mal carácter. Somos violentos, respondemos impulsivamente, agredimos a los demás. Y eso nos esclaviza porque nos divide de los demás, rompe las relaciones con nuestra familia. Algunos son esclavos de la depresión, esa tristeza que dejan entrar y que después no tengo ganas de hacer nada. A veces somos esclavos del juego, de la sexualidad, de ansiedades que nos quitan también la libertad. Otros son esclavos de miedos, que nos esclavizan también porque estamos llenos de preocupaciones y llenamos de preocupaciones a otro. Uy, ¿qué va a pasar después? ¿Qué le va a pasar a mi hijo? Estamos llenos de miedos. Y eso a veces, hermanos, nos esclaviza. Y la gran invitación de hoy es salir de Egipto, salir de esos lugares de esclavitud, dejar esos lugares de esclavitud. Pero a veces también a nosotros nos pasa lo mismo que le pasó al pueblo judío. A veces hemos empezado un camino de conversión, hemos empezado a dejar estas cosas, pero a veces queremos volver a la vida vieja, queremos volver a Egipto como el pueblo judío. Uy, ¿para qué tanta pelea? ¿Por qué luchar tanto? Tan difícil que se me hace este camino de fe, este camino de conversión, y queremos volver a la vida antigua. Parece poco lógico, hermanos, pero a veces queremos volver a nuestras esclavitudes. Y la gran enseñanza, como le dije hoy es que no es fácil salir de Egipto. No podemos solo con nuestras fuerzas. Me acuerdo de un hombre que conocí allá en Argentina, que era en uno de los barrios que visitábamos. Le decían Pelé porque era parecido y era un muy buen jugador de fútbol. Y me acuerdo que cuando lo empecé a visitar, tenía muchos problemas con el alcohol. Era un hombre que quería salir, pero estaba totalmente agarrado al alcohol y con todas las consecuencias que tenía en su familia. Su familia era un lugar de violencia, sus hijos se iban de la casa, no había una buena relación con su señora. Y por mucho tiempo él quería salir, pero no podía. Empezó a ir a un grupo y le decían que tenía que decir esto todos los días: yo puedo, yo puedo. Y así intentó por un tiempo. Él trabajaba recolectando la basura, iba atrás del camión juntando la basura, entonces se puso del lado donde iba él una Y y una P, yo puedo. Y eso le ayudaba a recordar. Y por un tiempo le funcionó. Veía eso porque era la gran tentación en el trabajo. Cuando terminaba la rueda, la ronda, se iba con los amigos a tomar y después no volvía. Entonces eso le ayudaba, yo puedo, yo puedo. Pero le duró por un tiempo nomás. Después de una o dos semanas que estuvo luchando, volvió a lo mismo. Y se dio cuenta que solo no podía. Y ahí fue cuando empezó a buscar algo más. Empezó a buscar a Jesús. Empezó a descubrir que solo no podía, sino que necesitaba de Jesucristo. Y fue ahí cuando empezó realmente poder salir de su Egipto. Poder liberarse de esa esclavitud que lo tenía agarrado. Y hoy, hermanos, el Evangelio de hoy, el Señor nos da esta buena noticia. Él nos dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. No como el maná que comieron los padres y murieron. No solamente un pan que los va a alimentar para caminar un poco. Sino mi propia vida que te puede fortalecer y que realmente te puede hacer cambiar. Para cruzar el desierto, hermanos, para dejar estas esclavitudes, para liberarnos de estas cosas que nos quitan la libertad, necesitamos que Dios nos toque. Necesitamos que Dios nos dé su vida. Necesitamos alimentarnos del cuerpo de Cristo. Y hoy celebramos estos, que nosotros tenemos esta gran suerte. En cada misa, el Señor se hace presente en este altar. El pan que presentamos, el vino que presentamos, ya no es simplemente pan y vino. Después de la consagración, es el cuerpo y la sangre del Señor. Es el alimento verdadero. Es el alimento que nuestra alma necesita. Es el alimento que nos fortalece el alma para poder caminar en este camino de conversión. El Señor nos da este gran regalo y nos recuerdan: vengan a mí, ven a comer de mí. Ven a alimentarte de mí si quieres cambiar de vida. Si quieres fortalecerte, ven a mí, solo no puedes. Y a veces necesitamos humildad para reconocer eso. Muchas veces la vida, las peleas de la vida nos hacen creer: yo puedo, yo me he ganado la vida, yo he salido adelante. Pero es muy importante ser humilde y decir: Señor, yo te necesito para dejar esto. Yo te necesito para poder dejar esta esclavitud. Necesito recibir tu cuerpo y tu sangre. Necesito estar cerca tuyo. Él es el pan bajado del cielo. Y viene aquí para fortalecernos, para alimentarnos a todos nosotros. ¿Cómo hacer para aprovechar más la presencia del Señor en la Eucaristía? En primer lugar, hermanos, reconocer con fe su presencia. Recordar quién se hace presente aquí. ¿Quién está presente en ese sagrario? ¿Quién está allí? Es el mismo Jesús, el mismo, no otro. El mismo que caminó sobre las aguas. El mismo que tocó al ciego y quedó sanado. El mismo que resucitó y que venció la muerte. El mismo que estuvo crucificado. El mismo que predicó y que caminó por Tierra Santa. El mismo Señor se hace allí presente. Una gran invitación, hermanos, para reconocer esa presencia viva de Jesús en la Eucaristía es visitarlo más en la capilla de adoración. ¿Cuánto nos ayuda a reconocer quién está ahí, quién se hace presente aquí? Ir por un tiempo, estar con Él, abrirle el corazón y contarle qué pasa en tu vida. Ir ahí a pedirle con sinceridad lo que estás necesitando. Cuéntales tus problemas. ¿Le has hablado al Señor de tus cosas? Una gran invitación del día de hoy, hermanos, es aprovechar más esta capilla que tenemos. Y tal vez otros viven cerca de otras capillas de adoración. Vayan donde sea, ahí en cada sagrario está la presencia viva del Señor. ¿Y cuánto nos ayuda a reconocer eso? No estoy solo, estoy con el Señor. Otra vez veía una parte de una película que era de un equipo de fútbol americano y que estaba el entrenador, lo estaba entrenando a ellos y hacían un ejercicio que iban cargando en los hombros a otros de los jugadores y generalmente podían llegar hasta la mitad de la cancha. Más de eso no podían hacer porque eran muy pesados y era mucho esfuerzo. Pero el entrenador le dijo, yo te voy a enseñar que tú puedes dar más que esto. Le vendó los ojos, le hizo cargar a uno de los jugadores atrás y empezó a hacer ese ejercicio. Y este entrenador lo iba alentando. Tú puedes, sigue, sigue, sigue, sigue. Y el hombre seguía avanzando y así lo iba alentando. Sigue, sigue, adelante, tú puedes, tú puedes. Y cuando se dio cuenta, cuando ya no dio más y se cayó, le sacó la venda y se dio cuenta que había cruzado toda la cancha. Había hecho el doble de lo que él podía. Ir a visitar al Señor en la capilla es reconocer que tenemos a Él al lado de nuestra vida. Y nos dice, tú puedes dejar eso. Conmigo tú puedes avanzar, tú puedes convertirte más. Qué importante reconocer esa presencia. Cuánto me alegra a mí ver estos días que estoy más aquí en San Patricio, ver personas que vienen a distintas horas a visitar al Señor. A veces tempranito a la mañana, antes de ir al trabajo, a veces después del trabajo. Qué alegría saber que muchos de ustedes han reconocido esa presencia de Jesús. En segundo lugar, hermanos, algo que nos ayuda a crecer en ese amor al Señor es recibirlo con fe cada vez que comulgamos. Juan Pablo nos estaba diciendo antes de la misa algunos modos de recibirlo para recibirlo con fe. Qué importante acercarse a la comunión sabiendo que está el Señor presente ahí. Es Jesús resucitado al que recibimos. Una historia muy bonita sobre alguien que recibió la Eucaristía con tanta fe es de una niña que estaba allá en Japón cuando cayeron las bombas atómicas que habían quedado muchos lugares destruidos, muchas personas muy quemadas. Y un sacerdote salió justamente a visitar y a llevar la comunión a las personas. Iba visitando distintos lugares hasta que llega a este lugar donde estaba todo destruido y estaba esta niña que sabía ir todos los días a misa. Y lo primero que hizo cuando lo vio al sacerdote, ya estaba toda quemada, estaba toda dolorida, ya cerca de su muerte, lo primero que le dijo fue, Padre, ¿me trajo la comunión? Ese sacerdote quedó impactado por la fe de esta niña, que en medio del dolor no pensaba tanto en ella, sino, Señor, Padre, ¿me trajo al Señor en la Eucaristía? Esta fiesta de hoy, hermanos, es una invitación para salir de Egipto, para salir de la esclavitud, para dejar el pecado que hoy te esclaviza. Pero para eso necesitamos reconocer la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. Necesitamos este alimento del alma para poder fortalecernos. Y por eso la invitación es adorarlo en la Eucaristía, venir a visitarlo más. Y cuando estés más tentado, corre aquí, ven a refugiarte a los pies del Señor y a recibirlo también cada vez que puedas recibirlo con mucha fe. Pidamos esta gracia en esta misa.